Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la 57ª entrega del podcast de Terraria Geek. Yo soy Daniel y hoy vuelvo a venir acompañado de mi amigo Fernando Tricas. Bueno, ya sabéis, imagino, el profesor de informática en la Universidad de Zaragoza. En esta ocasión hablamos sobre un tema que a mí siempre me ha intrigado, que es ¿para qué narices sirven las matemáticas en la informática? Le damos bastantes vueltas al tema. Al final ya, inevitablemente, la cosa ya se pone demasiado avanzada, por decirlo así. Así que es un episodio un poco más corto de lo normal. Bueno, tampoco os creáis, son 20 minutos. Yo creo que para hablar de matemáticas, cálculos, informática, ya está bien. Así que nada, espero que os resulte interesante este episodio. Y hasta la próxima. Hola Fernando, muy buenas tardes. Hola Dani, ¿qué tal? Bien, a ver, vamos a continuar, ya que el anterior episodio sobre la universidad gustó bastante, vamos a continuar con el tema de la informática, los estudios de informática. Antes de empezar, te quiero hacer unas preguntas. ¿Tú eres ingeniero informático? No, yo no soy ingeniero informático, yo estudié... ¿Eres profesor de la Universidad de Informática? Soy profesor de informática. ¿Qué estudiaste? Yo soy licenciado en ciencias, especialidad matemáticas. ¿La licenciatura de 5 años? Sí, claro, la de 5 años. ¿En cuántos años la hiciste? En 5 años, en 5 cursos. ¿Y luego qué estudiaste? Luego estudié un posgrado que había aquí en... Entonces esto se llamaba Centro Politécnico Superior y estaban montándose aquí los estudios de ingeniería informática y necesitaban profesores. Entonces, una manera que tuvieron de atraer gente aquí para que fueran profesores fue crear un posgrado de informática, en el que a los titulados en otras especialidades se nos daba un baño interesante de conocimientos de informática para, bueno, primero, adaptarnos a una posible vida laboral en informática si era eso lo que queríamos, y segundo, pues detectar si había de esas personas, algunas personas que se quedaron finalmente aquí como profesores, que fue mi caso. ¿Cuánto tiempo duró ese posgrado? Ese posgrado era un año. Era un año. Yo había estudiado, bueno, para no mentir del todo, en matemáticas yo había una especialidad que se llamaba computación y yo había hecho ya 2 o 3 cursos también allí de cosas de informática, programación básicamente. Y este curso de un año pues era un baño, poner las asignaturas básicas de la carrera, pues en plan un poco resumido y concentrado. Y era un año, y luego había que hacer un proyectillo de fin de posgrado, y eso fue lo que yo estudié. Y luego, bueno, claro, el tiempo después pues, que he ocupado yo personalmente en formarme, reciclarme y estar al día, porque como ya dijimos el otro día, en informática y en cualquier materia, si terminas de estudiar y dejas de aprender cosas nuevas, pues estás fuera del asunto en muy poco tiempo. ¿Y antes de la carrera habías tenido algún contacto con la informática? Sí. De hecho, yo empecé en mi casa con un Spectrum de aquellos que se vendían hace un montón de años, y allí hacíamos nuestros programitas en Basic, de aquel que traía el Spectrum. También los juegos y todas esas cosas que se hacían con aquellos aparatitos tan graciosos, sí. ¿Y por qué estudiaste matemáticas? Estudié matemáticas porque me gustaban mucho las matemáticas y en aquel momento tampoco era fácil estudiar informática. Había muy pocos sitios donde se podía estudiar aquí en España y, por supuesto, eran bastante o algo más costosos que lo que era estudiar más cerca de casa. Había que irse a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a esos sitios, y claro, eso era una decisión más importante. Pero vaya, a mí me gustaban las matemáticas. Y yo pensaba, y en aquel momento era así, que se podía ir a la informática a través de las matemáticas. ¿Y al terminar la carrera de informática continuaste a por el doctorado? Sí, claro. Bueno, la carrera de informática no, lo que hice yo fue un posgrado. Bueno, sí, cierto. Terminaste la carrera, el posgrado, y luego ya seguiste. Luego ya me metí en lo que es lo normal en la carrera profesional normal, que es hacer el doctorado. Hice una tesis doctoral en temas de ingeniería de sistemas y cuestiones de esas un poco abstractas sobre, y bueno, sí, soy doctor, mi título dice que soy doctor ingeniero en informática. Doctor, Bueno, y entonces aquí viene la pregunta importante, que es el tema de este episodio. ¿Qué tienen que ver las matemáticas con la informática? Bueno, las matemáticas son una de las bases, uno de los pies en los que se asienta la informática. Como esto me lo habías dicho antes, estaba yo pensando un poco y tradicionalmente, o en nuestro contexto por lo menos, la titulación de informática ha surgido en facultades o escuelas de ingeniería, típicamente a través de ingenieros industriales reconvertidos a informáticos, en facultades de física, donde los físicos también han tenido su parte en la construcción de algunos departamentos de informática, y departamentos de matemáticas. Entonces, bueno, viene la informática porque parte de su génesis, bueno, pues ha venido mucho en parte de ingenieros, físicos y matemáticos. Pero, ¿qué tiene que ver las matemáticas con la informática hoy en día? Bueno, pues estos días está siendo bastante popular una presentación que ha hecho un desarrollador de Google, en el que habla de las matemáticas y Google. Supongo que poca gente pondrá en duda que Google es informática. Y también estaba leyendo hace un rato una encuesta que nos han mandado acerca de dónde le gustaría trabajar a nuestros ingenieros, y les gustaría trabajar en Google. O sea que, bueno, Google es informática y Google es matemáticas. Google es matemáticas por cuestiones relacionadas con teoría de grafos, que tienen que ver con el PageRank y cómo el buscador organiza su información. Es también por cuestiones más avanzadas de matemáticas, como son estadística, algoritmos probabilistas. Muchas ramas de la matemática tienen mucha influencia en desarrollos muy importantes dentro de la informática, porque lo que puede hacer en general informática sería representación y tratamiento de la información, y normalmente en muchos casos será la información es cuantizable, matematizable, si existe la palabra, y manejable en términos de fórmulas matemáticas en muchos casos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con la informática al final es, si hablamos de programación, que es de lo que más suelo hablar yo, es conseguir que una máquina haga algo mediante un conjunto de instrucciones. Un conjunto de instrucciones que están escritas en un lenguaje formal. No es un lenguaje como el que utilizamos tú y yo para comunicarnos, que tiene muchas variantes, muchas formas de expresarse, sino que es un lenguaje formal. Un lenguaje formal en el que hay una sintaxis rígida, hay una forma de escribir las frases muy concreta, y además hay unas palabras muy concretas también. No podemos hacer como hemos hecho antes, como matematizable, inventarnos palabras, y por lo tanto es un lenguaje formal y restringido. Para programar es bueno tener una buena mente adaptada a ese tipo de razonamiento, a ese tipo de funcionamiento. Y normalmente, pues una mente de ese estilo se consigue mejor cuando uno le gustan las matemáticas, las comprende, etcétera, etcétera. Entonces, una persona que sea un negado en matemáticas, ¿tendría más problemas en la carrera? No necesariamente, porque a lo mejor podría dedicarse a otros aspectos, a otras cuestiones. Fíjate que precisamente ese origen de los matemáticos, los físicos y los ingenieros han llevado a la informática, en algunos casos, a programas que son feos y difíciles de usar. A lo mejor una persona más creativa y menos rígida puede aportar en equipos de informáticos la parte de, pues, que las aplicaciones sean más fáciles de usar, que las cosas sean más agradables de ver, etcétera, etcétera. No tiene por qué ser así. Solo estoy generalizando. ¿El desarrollo de interface de usuario, por ejemplo? De interface de usuario, pero incluso de procesos o de cosas complicadas. Puede ser que insisto, a veces un ingeniero o alguien con una mente demasiado estructurada, pues puede tener problemas para comprender los problemas de la gente de otra manera. O sea, yo creo que en informática es muy bueno que haya equipos multidisciplinares y equipos en los que haya distinta gente que trate distintas cosas. Entonces, bueno, puede ser que a alguien que le cueste las matemáticas le cueste más programar, pero sea más valioso en otros aspectos relacionados. Yo recuerdo que cuando empecé a probar la programación, porque yo creo que todos los aficionados a la informática tarde o temprano intentamos programar algo, y cuando empiezas los típicos ejercicios que te ponen para aprender un lenguaje son un tanto aburridos y siempre son de problemas matemáticos. Bueno, eso puede ser culpa de nosotros los profesores, que tengamos ciertos vicios o ciertos defectos, pero no tiene por qué ser así. No sé, hay ejercicios, pueden ser juegos o pueden ser muchas otras cosas. Claro, cuando estás aprendiendo a programar, lo que interesa en muchas ocasiones o lo que se busca en muchas ocasiones es ir a la esencia, al pues cómo se estructura determinada cosa o cómo se hace determinada cuestión, quitándole todo el adorno y todo lo que podría hacerlo más atractivo. Normalmente con el objetivo de que haya menos que trabajar menos, pero a lo mejor no siempre es una buena idea. A lo mejor es una buena idea adornarlo más y que, pues, si no te gustan mucho los problemas matemáticos, pues te enfrentes a otro tipo de problemas. No sabría decir cuál es tu caso, pero mi experiencia también, tengo que decirlo, es que yo he tratado a veces en clases de introducción a la programación, poner ejemplos de juegos en vez de matemáticas, y hay una parte importante de la gente a la que los juegos tampoco le gustan y tampoco avanzas en ninguna dirección. Es un problema al final ser capaz de encontrar con ejemplos adecuados para todo el mundo, y sobre todo si la clase en la que estás es grande, pues es muy fácil que, por muy bonito que te parezca el ejemplo a ti o a unos cuantos, pues termine habiendo gente a la que no le gusta. Claro, eso es como todo, hay que tener una cierta perspectiva, es decir, yo a dónde quiero llegar, a aprender, para aprender me sirve esto o lo que sea, y bueno, ver que haciendo ese tipo de ejercicios que te plantean, pues normalmente lo que consigues es llegar a eso y luego poder hacer los programas que te gusten. Tampoco creo que hubiera ningún problema en que si te gusta un determinado tipo de problemas, pudieras decírselo a tu profesor y decirle, oye, ¿no podríamos hacer ejemplos de no sé qué? Y seguramente pues habría ejemplos, pero insisto, es bastante fácil que los ejemplos que te gustaran a ti para aprender a programar, pues no le gustasen a tus compañeros, con lo que estaríamos en lo mismo. ¿Y las matemáticas puras y duras para qué sirven? Porque los matemáticos siempre también están trabajando, aparte, paralelamente, creando fórmulas. ¿Hay alguna relación entre los matemáticos y los informáticos cuando se juntan en un equipo para trabajar? ¿Qué papel desempeñan las... ¿Para qué sirven los logaritmos, los algoritmos? Vamos a ver, las matemáticas normalmente van muy por delante de las necesidades que tenemos de matemáticas en un momento dado. Normalmente los matemáticos están pensando en problemas mucho más complicados. No quiere decir que no piensen en problemas actuales, pero normalmente están pensando en problemas que se les van ocurriendo después de resolver otros problemas, y por lo tanto, como se dedican a eso, van resolviendo problemas que ahora nos pueden parecer poco útiles. No obstante, lo que es cierto es que la realidad nos demuestra continuamente que los descubrimientos de los matemáticos en muchos casos luego tienen aplicación práctica. Ya en la antigüedad los griegos se preocupaban de los primos, de los números primos, los tipos de números, etcétera, etcétera. Y los números primos, pues entonces probablemente no tenían ninguna utilidad práctica, era simplemente saber por saber. Pero gracias a que se han seguido estudiando los primos, se saben muchas cosas de los primos, pues podemos conectarnos a una tienda electrónica y estar seguros de que el sistema de cifrado que utilizan es suficientemente robusto. Porque hay un montón de tiempo en que los matemáticos llevan intentando descubrir si hay maneras de descomponer números grandes en números más pequeños, y han visto que es un problema difícil. Gracias a eso sabemos que cuando nos conectamos a nuestra tienda en internet con el HTTPS ese famoso y la barrita amarilla que se pone, esa conexión es suficientemente segura para no estar preocupados de que alguien va a ser capaz de descubrir lo que hemos escrito. Entonces, bueno, las matemáticas como ciencia pura, como ciencia básica, es una ciencia que va y tiene que ir a su ritmo, seguramente en algunos temas muy por delante y en otros no tanto. Y bueno, pues seguramente algún ingeniero o algún científico otro más adelante encuentra utilidades a esos descubrimientos que hacen los matemáticos. ¿Y las matemáticas, las asignaturas que tuvo estudiante dentro de la carrera de matemáticas más enfocadas al cómputo en informática, ¿Podrías haber continuado sin hacer ese posgrado? ¿Podrías dedicarte a la informática o un matemático? ¿En qué campos puede trabajar relacionados, exclusivamente centrados para el desarrollo de la informática, de la tecnología en general? Porque también, pues, para las placas bases también se utiliza, para los microprocesadores. Bueno, lo que el enfoque que se hacía en matemáticas era lo que se llamaban métodos numéricos, calcular soluciones a cosas mediante números en lugar de mediante fórmulas, es decir, con la manipulación algebraica, la manipulación de la fórmula supone cálculo simbólico y ciertos recursos que los ordenadores no siempre hacen bien, aunque hay algunos casos que sí que lo pueden hacer. Lo que sí que hacen bien los ordenadores es muchas cuentas, números muy rápidamente. Entonces, el enfoque de los matemáticos para muchas cosas era lo que llaman, pues eso, cálculo numérico, métodos numéricos para resolver problemas, ¿vale? Entonces, allí hay cuestiones muy interesantes, resolver ecuaciones, el tiempo, la meteorología misma, que siempre nos está fastidiando el fin de semana porque dicen que no va a llover o llueve, o dicen que va a llover y no llueve, pues es un problema en el que hay matemáticos, hay físicos y hay informáticos, pero son básicamente operaciones muy complicadas en el sentido de matrices de números muy grandes. Bueno, pues eso es algo a lo que se dedican los matemáticos. Los matemáticos se dedican también a descubrir nuevos algoritmos para resolver problemas que se conocen, problemas que tienen soluciones de una determinada forma y que se pueden mejorar en algunas ocasiones con técnicas más o menos sofisticadas. Ellos lo llaman, ya digo, métodos numéricos, cálculo numérico, en informática se le llama algoritmia, y allí hay pues puntos de contacto. Hay matemáticos que investigan esos temas, hay informáticos que investigan esos temas y encuentran soluciones. Luego también las matemáticas que ahora están más, me da un poco de cosa decir eso, pero de moda sería todo lo que tenga que ver con estadística. No la estadística que estamos acostumbrados a ver de las encuestas y todo eso, que bueno, eso da los resultados que da y ya está, sino aplicaciones estadísticas a cosas sofisticadas, pues minería de datos, lo que está ahora también de moda, que es el Big Data, los datos gigantescos que se consiguen gracias a nuestra interacción con los sitios web, etcétera, etcétera, y allí hay una componente interesante de matemáticas. Entonces, los matemáticos trabajan en esos temas y, bueno, pues pueden ser vistos como matemáticas, pueden ser vistos como temas relacionados con la informática, pero desde luego, si tú te vas a Google o a Facebook o a algún sitio de estos y miras el sitio donde ofertan puestos de trabajo, que en algunos casos podrían ser cogidos por matemáticos, porque efectivamente requieren un nivel de conocimientos que en muchas otras carreras no se tienen. Es frecuente, por decirlo así, que los matemáticos y los informáticos trabajen juntos, porque, por ejemplo, lo más normal, lo que se me ocurre ahora, son los programas, las aplicaciones más orientadas a fotografía, a vídeo, que siempre están buscando unas fórmulas, como por ejemplo el códec H264, para optimización de trabajar. Pero aparte de esos datos tan específicos, ¿un informático suele acudir a un matemático a que le ayude, pues, para optimizar alguna fórmula? ¿Algún? Puede ser, sí, no es raro que se colabore con matemáticos o que los matemáticos colaboren con informáticos. De hecho, pues ya cualquier empresa de estas modernas que se dedique a minería de datos o a cuestiones de ese estilo, seguro que tiene de las dos cosas, tiene informáticos y tiene matemáticos, y seguramente físicos y psicólogos, etcétera. En general, cualquier trabajo medianamente interesante que haya en el que se requiera un conocimiento elevado, probablemente hace falta un montón de gente, quiero decir, pues media docena de especialidades, 4 o 5 especialidades, 3 especialidades, que cada uno aporta su visión. Fíjate que también eso se observa continuamente en todas las cosas, ya lo comentábamos antes con los ingenieros frente a gente que no sea tan cuadriculada, si quieres. Que ver los problemas desde una perspectiva un poco diferente a veces te puede abrir la puerta a resolverlos mejor. Y por lo tanto, sí que se dan esas colaboraciones, claro que se dan. Si tú no hubieses hecho el posgrado, ¿hubieses continuado en matemática? ¿Hubieses continuado en la rama de las matemáticas? ¿Te hubieses especializado más en matemáticas? ¿Hubieses cambiado? ¿Qué hubieses hecho? Hombre, en mi caso, vamos a ver, mi plan inicial era yo estudiaba matemáticas y luego podía ser profesor en un instituto o podía tratar de colocarme en la empresa privada, ¿vale? Esas eran mis dos perspectivas cuando yo acabé la carrera. Lo que pasa es que surgió esto del posgrado y se dio la feliz circunstancia de que coincidían varias de las cosas que me gustaban. Una, enseñar, la enseñanza. A mí era algo que me resultaba atractivo. Estaba pensando en el instituto, pero claro, venir a la universidad me parecía todavía mejor, porque ya en la formación universitaria en general los estudiantes que tenemos vienen porque quieren y no es lo mismo que el instituto, que todavía no tienen muy claro porque están allí algunos de ellos, por lo menos. Se juntaba la informática, que era lo que más me había gustado, lo que me había acercado hasta entonces, y por lo tanto pues fue un encuentro feliz, ¿no? De esas cosas que uno está allí diciendo qué voy a hacer con mi vida y de pronto encuentra que eso puede ser un camino, y eso fue. En la carrera de matemáticas tenéis asignaturas de informática. ¿En la de informática tenéis de matemáticas? En la de informática hay al principio unas cuantas asignaturas de matemáticas, fundamentalmente. Además, es interesante decirlo porque no todo el mundo es consciente, hay algunas de matemáticas, igual que las que estudian en todas las carreras, y hay una parte que no se estudia tanto en otras carreras, que es la matemática discreta. La matemática discreta se refiere a, frente a la mayoría de las cosas del mundo, que son cosas continuas, la mesa está todo el rato pasas el dedo por la mesa hasta que se termina la mesa. El ordenador, por cómo representa la información con bits, ceros y unos, la información no se puede representar de manera continua. No tienes el 1 y luego después del 1 el número real siguiente que va en el 1, al 1, etcétera, etcétera, sino que tienes saltitos, tienes representación discreta de una realidad que no lo es, una realidad que es continua. Igual me estoy pasando. Entonces, por el hecho de ser esas características, hay determinadas cuestiones que cambian un poco con respecto a lo que son pues las multiplicaciones, las sumas, etcétera, etcétera, de números reales, que es lo que estamos acostumbrados a manejar. Y por lo tanto hay un poco de matemática discreta, hay un poco de lógica, porque tiene mucho que ver con las condiciones de los programas, cuando pasa esto y pasa esto otro y además no pasa esto, etcétera, etcétera, ese tipo de cuestiones. Y también hay un poco de teoría de grafos, la que hemos nombrado antes con Google y con las relaciones, pero que es importante para otras cuestiones, como puede ser el simple enrutado de cómo se conecta un ordenador con otro y cómo va la información a través de distintos puntos. Por lo tanto, hay unas pocas de matemáticas que tienen que ver con eso. Y luego también hay un poco de estadística. Eso a nivel básico. Y luego ya en cursos más altos, pues algunas asignaturas que podrían estar a caballo de las dos cosas, como podría ser pues la algoritmia que nombrábamos antes, que tendría que ver con los métodos numéricos, aunque el enfoque sea ligeramente diferente, y algunas otras asignaturas en las que ahí puede hacer falta estudiar matemáticas más avanzadas, como puede ser, pues yo que sé, en los gráficos, por ejemplo. Si tú quieres representar un objeto tridimensional en una pantalla, tienes que hacer determinadas operaciones que, si bien en la mayoría de los casos las tarjetas gráficas actuales las resuelven ellas solas, pues hay que saber cómo va eso. Y por lo tanto, sí hay una cierta relación importante. Pero también hay una relación interesante, aunque no la consideramos tanto aquí a veces, pero que existe con la física, con los materiales, con las cosas que hay dentro del ordenador, que porque se calientan, porque transmiten la electricidad de determinada manera, porque la batería es como es. Todas esas cuestiones también son importantes. Por lo tanto, es una materia que tiene bastante contacto con otras cercanas que hemos nombrado. Bueno, yo creo que para este primer episodio ya hemos dado un buen repaso. Animamos a la gente a que pregunte lo que quiera sobre este tema, aunque yo ya me tendría que preparar bastante más a fondo porque ya sería demasiado para mí. Pues nada, Fernando, muchas gracias y espero que esto sea interesante para los futuros ingenieros. Ya nos lo dirán. Gracias, Dani.